Perihit, la radio que estabas esperando. Buenas tardes, son las 5:30 y esto es... Las noticias que estabas esperando, en el boletín informativo de Perihit. Aquí con Natalia Pozo y María Villoria. Empezamos. La calle comercial con más tránsito de España amanece con el 30% de sus locales cerrados. Conectamos con Lucía Puertas. Sí, a esta misma hora, en plena calle de Gran Vía, encontramos decenas de persianas bajadas en lo que antes eran hoteles, restaurantes, cines o teatros. Ya son 58 los locales que se han visto obligados a echar el cierre en esta calle madrileña, casi un 30% de los 200 que encontrábamos antes de la pandemia. Los propietarios aseguran pérdidas del 60% en relación al año pasado, todo reflejo de la caída del turismo en la ciudad y el auge sin precedentes del comercio online. Trump da positivo por coronavirus. El presidente de Estados Unidos anunciaba mediante su cuenta de Twitter que tanto él como la primera dama han dado positivo en la prueba del COVID. El mandatario reúne algunos factores de riesgo, como la edad o la obesidad que padece. Italia quiere prolongar el estado de emergencia hasta 2021. El Comité Técnico Científico del Gobierno Italiano recomendó a su primer ministro Giuseppe Conte prolongarlo ante el posible empeoramiento de la pandemia. Esto agilizaría las medidas tomadas en el país, porque permitirá que el Gobierno italiano pueda tomar decisiones sobre la COVID-19 sin pasar previamente por el Parlamento. Detenidos otros dos menores por el asesinato de Ricci, el joven de 14 años que perdió la vida el pasado 4 de octubre. La Policía Nacional ha detenido en Getafe a otros dos menores que mantienen una estrecha relación con los hechos. Los otros dos jóvenes, que resultaron heridos en el altercado, se encuentran ingresados en el Hospital Universitario de Getafe y su pronóstico ha sido reservado. Y pasamos al cine. La pandemia obliga a aplazar el estreno de la última película de James Bond. El largometraje, Sin tiempo para morir, tendrá que esperar hasta abril de 2021 para ver la luz, 5 meses después de la fecha prevista. La noticia deja sin superproducciones a los cines este otoño, ya que Disney siguió la misma estrategia con dos de sus nuevas creaciones, Viuda Negra y la nueva versión de West Side Story de Steven Spielberg. Nosotras nos despedimos y le dejamos con los deportes. Buenas tardes. Buenas tardes, soy Ager Pascual. Diferentes países europeos han tenido que aplazar sus planes de seguir abriendo los estadios a la afición. Inglaterra ha retrasado la apertura de los estadios de la Premier y los partidos se seguirán disputando a puerta cerrada. Alemania, Francia e Italia insisten en contar con público, pero con un aforo que no supera el 25%. En España, la liga seguirá disputándose a puerta cerrada hasta 2021. El coronavirus también ha provocado que Roland Garros se esté disputando con muchas dificultades. El Grand Slam de tenis, que estaba previsto que se celebrara en mayo, cambió su calendario a la primera semana de octubre, 2 semanas después del US Open. Nadal busca su 13º título en París tras haber caído en Roma en cuartos de final. Es la primera vez que el mallorquín juega Roland Garros sin haber ganado ningún título en tierra. Y hasta aquí el boletín. Pasen una buena tarde.